feliz Jesucristo, santo y feliz Jesucristo, santo y feliz Jesucristo. Al llegar el ocaso del sol, contemplando la luz de la tarde, cantamos al Padre y al Hijo y al Espíritu de Dios. Oh luz gozosa de la santa gloria del Padre celeste inmortal, santo y feliz Jesucristo, santo y feliz Jesucristo, santo y feliz Jesucristo, santo y feliz Jesucristo. Tú eres digno de ser alabado siempre por santas voces, Hijo de Dios que nos diste la vida, el mundo entero te glorifica. Oh luz gozosa de la santa gloria del Padre celeste inmortal, santo y feliz Jesucristo, santo y feliz Jesucristo, santo y feliz Jesucristo, santo y feliz Jesucristo. Oh luz gozosa de la santa gloria del Padre celeste inmortal, santo y feliz Jesucristo, santo y feliz Jesucristo, santo y feliz Jesucristo, santo y feliz.